Gracias a todos por ingresar a este escenario a través de los 940 AM y www.radiocce.com, www.casadelacultura.gov.es, y a nuestros amigos que se unen para reprisar este programa en Saraguro a través de Radio El Buen Pastor, en Santo Domingo de las Áchilas, Radio Macarena, en Cañar, La Voz de Incapirca, en Baños a través de La Voz del Santuario de Baños y en el satélite www.corape.org.es. Para nosotros, como siempre, es un gusto el poder compartir con ustedes y poder hacer posible que tengamos nuevas formas de pensamiento a través de la música. Hoy vamos a tener un invitado especial aquí en los estudios de la radio. Vamos a escuchar música en vivo. Vamos a tener esa serenata especial para usted, que siempre nos acompaña. Se trata de Iván Zambrano, a quien le decimos bienvenido. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. Saludos a todos los oyentes. Es un gran honor poder interpretar obras para ustedes con mi guitarra. Por supuesto, con su guitarra, porque como dice la siguiente reflexión que hoy les vamos a compartir, gracias a John Freddy Tabima, que dice lo siguiente. La música, la forma de expresión del alma. Bueno, y un poco de historia nos dice John Freddy. Dice, la música es la forma de comunicación que el hombre crea para transmitir, expresar sus sentimientos y emociones a partir de fonemas que llevaron a la palabra, melodías para el alma. Los antiguos creían que el uso de los sonidos eran la llave más poderosa para abrir la puerta de los estados superiores de conciencia y utilizaban la música como vehículo para viajes a otro mundo, porque ofrecía la revelación de las leyes divinas y cósmicas. La palabra que cura. La música no solo es el vehículo con el cual el ser humano puede expresar y comunicar lo que siente, también es utilizada como cura para el cuerpo y también para el alma. ¿Qué piensas de la música? Bueno, ahí les vamos a dejar planteada esta interrogante, también a nuestro invitado Iván Zambrano, para en el transcurso de este diálogo poderla ir resolviendo. Y si usted también quiere participar, ya sabe, 2229-66, y ahí nos comenta, ¿qué piensa de la música? Este es el vehículo, nos dice John Freddy, entre el hombre y el mundo. Es la fuente de poder para vivir eternamente en el recuerdo de los hombres. Es el lenguaje universal. La música es vida. Es arte. La música, forma de expresión del alma. Y qué hermoso poderles decir que efectivamente es así. Con los gustos y las pasiones a muchos, con los diferentes géneros musicales, nosotros aquí en este programa, con la música popular ecuatoriana, la música académica también, que la brindan aquellos que pasan por estudios musicales, ¿verdad que sí? Pero solamente quiero invitarles a algo. Vamos a hacer este ejercicio usted en, quizá hoy o cuando usted guste, pero ¿sabe qué? Disfrute de la música, mastíquele a la música, siéntala a la música y usted va a ver lo hermosa que es, no importa quién la interprete. Lo más importante de todo esto es cuando usted se acerca a esas melodías, a ese ritmo que le puede brindar la música. Y con el abrazo de siempre, pidiéndoles a ustedes que eleven siempre su autoestima y que lo podamos hacer a través de la música. Hoy me acompaña en controles Diego Salazar. ¿Y quién les habla? Laura Ríos Armijos. Enseguida, ¿qué tal, amigos? Si mientras ustedes piensan en todo lo maravilloso que es este día, esta noche, de pronto usted está escuchando a la hora que escucha este programa, vamos a invitarles a escuchar a una joven ecuatoriana que hace algunos meses nos había presentado su música, su primer CD. Se trata de Odette Adamaris. Ella nos trae Mi Edén, Mi Paraíso, de Elsa Meneses, su madre. Oh, El artista de hoy. Aquel que escribe, canta y acompaña con la armonía de los instrumentos. El artista de hoy. En Florilegio Musical Ecuatoriano. Y bueno, hoy le dejamos un ejercicio al inicio del programa. Sentir la música. ¿Sintió este tema musical que terminó? Bueno, me alegra muchísimo que así lo haya hecho, porque realmente es ahí donde va a sentir usted cada uno de los instrumentos que estaban sonando en este tema musical, además de la armonía, de la melodía, ¿no es cierto?, de ese corazón que pusieron los creadores de este tema musical. Ahí también estaba Odette, a quien le enviamos un saludo cordial. Y la otra interrogante que ya le vamos a plantear, porque quiero decirles a ustedes que Iván Zambrano nació en Quito un 28 de abril de 1991, es tecnólogo en guitarra, que la realizó en el Conservatorio Superior de Música. Él es hijo de Raquel Rojas y de Jefferson Zambrano. Hace música desde muy pequeño, gracias a la influencia de su familia. Y hoy está aquí para compartir con nosotros esta serenata especial en el programa intercultural de Florilegio Musical Ecuatoriano. Bienvenido, Iván, nuevamente. Y ahora sí, nos vamos con esa pregunta que la dejamos planteada, como es, ¿qué piensas de la música? Bueno, ha habido muchas respuestas con respecto a esa, pero una que me gusta, por ejemplo, que dice el pensador Friedrich Nietzsche, por ejemplo, dice él, si la música en la vida sería un error, dice. Entonces, creo que sí, sería muy penoso vivir sin música, no sé cómo, es inimaginable vivir sin música, creo yo. Y para mí la música son los latidos del corazón, ahí tenemos música, es ahí donde empezamos cada día con los latidos del corazón y sabemos que estamos vivos y que por lo tanto solo tenemos que disfrutar de ese latido y ponerle armonía, y sabemos que usted a través de esto podrá compartir energía hacia las personas que comparten con usted. Así que, Iván, hoy vamos a tener el gusto de conocer a Iván Zambrano desde la niñez y ese vínculo hacia la música gracias a su familia. Sí, gracias a mi familia. De hecho, muchas personas de mi familia son artistas. Mi hermana, de hecho, es artista plástica. Mi tío también hace pintura. No autodidacta, pero la hace. Ahí también tengo un primo que también toca el violín, de hecho, pero ahorita está en Rusia estudiando. Ajá. Y ahora tú en la guitarra. Tú nos decías, mis padres quizá no tocan ningún instrumento ni tampoco están vinculados a la plástica, pero sin embargo ellos han sido el puntal importante, la piedra angular, como se diría, para que tú puedas consolidar tu sueño en la música. Claro, por supuesto. Mi mamá, por ejemplo, siempre me ha llevado a conciertos, siempre en la familia ha habido esas como tertulias en que todos tocan, participan, entonces sí, eso a uno le incentiva, creo yo. ¿Qué es lo que primero así hiciste, por ejemplo, para acercarte a la música? ¿Recuerdas cuando eras pequeño? Yo, de hecho, tocaba el piano primero. Ajá. Sabía tocar el piano, era un piano Casio que tocaba, o sea, tenía unos foquitos realmente. Y aplastabas te guiaba con las teclas. Entonces yo empecé a monearlo y me gustó. Después, posteriormente, bueno, la guitarra, pero ese fue mi... ¿Qué edad tenías cuando tocabas el piano? Unos 12, 13 años, supongo. 13 años. Pero antes de eso, en el jardín, ¿te apasionaba algo de música, de hacer música? No, realmente, más bien me vino esto en la adolescencia, más la gana de aprender música. Es cuando el corazón suspira. Sí, supongo. Y ahí decidiste estudiar, ya no piano, sino guitarra. Guitarra, sí. ¿Por qué? No sé, o sea, es un instrumento súper versátil la guitarra, eso creo yo. Lo utilizan para muchos géneros, se lo puede llevar a donde sea. ¿Y qué es lo que primero aprendiste en el conservatorio? En el conservatorio, bueno, cosas básicas, ¿no? Estudios que llaman ellos, que son obras, que son técnicas, que te ayudan en la técnica. ¿Y el primer día lo recuerdas? Claro, sí, sí, recuerdo mucho. No sabían dar coro. Eso me acuerdo que era increíble, ¿no? Entrabas al coro y un montón de gente que no conocías, ¿no? Porque en el coro es grupal, ¿no? Entonces, un montón de personas y también sentir el sentimiento ese de grupo, ¿no? De estar cantando con más personas también es... te llena, ¿no? El aprender también otras ramas de la música, estar en coro, en instrumentos musicales, hace que te engrandezcas en el sentido de al momento ya de definirte por un instrumento. Claro, claro, o sea, cantar, también no suelen dar piano complementario, no de manera profesional, sino como un complemento, ¿no?, en el conservatorio, pero obviamente te ayuda mucho al nivel técnico. El haberte formado en guitarra hizo que también tú hagas música ecuatoriana, ¿cierto?, de la época nacionalista. ¿Qué canción recuerdas de eso? Claro, o sea, esa misma que acabaron de interpretar, Cantar es del alma, esa de hecho suelo tocar también en guitarra. ¿Tienes un repertorio amplio en música ecuatoriana? Un par de obras, pero no es demasiado extenso tampoco. Bueno, como nosotros hoy les invitamos a sentir la música, y tú eres el invitado a presentarnos el siguiente tema musical, que es lo que nosotros vamos a escuchar en esta serenata especial. Así que, preséntala. Mira, vamos, antes de que nos digas que vamos a escuchar, saludamos a Jorge Jaramillo Gálvez, el maestro del coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el exdirector, Juan Pablo Moncayo, a Charo Sánchez también, y gracias a todos, a Dieguito también, que está cerca de nosotros, que comparte a través de las redes sociales. Así que, ¿qué vamos a escuchar, Iván? Preparé para ustedes la obra Asturias, del compositor Isaac Albéniz. Thank you. ¿Qué tal el ejercicio? ¿Sintió ahora las cuerdas de la guitarra hasta donde le trasladó a usted? Qué emocionante, ¿verdad? Lindo ejercicio. Saludamos a Betty Campoverde. Gracias por seguirnos. Hoy les recordamos que está con nosotros aquí en los estudios de la radio Iván Zambrano, quien culminó hace muy poco sus estudios en el Conservatorio Nacional de Música y hoy nos está invitando a hacer un recorrido, a sentir la música. Y que usted también pueda definir qué es para usted la música. Recuerde, aquellas personas que les gustaría participar, elevando también ese espíritu de nuestro invitado, marque el 2229-66. Gracias a Iván Amaguaña y también a Juan Pablo Moncayo, quien nos dice buenas tardes, mi estimada Laurita. Un abrazo grande. Gracias por el saludo y bendiciones en tu programa. Amén, les decimos nosotros a todos. Gracias por sumarse y darnos esa motivación para nosotros continuar en este programa. Bueno, vamos. Decíamos, Iván, que hace poco te graduaste y tuviste que hacer un gran recorrido con obras como estas, como la que acabamos de escuchar, para poderte poner el birrete y decirte, eres un músico consagrado. Muchas gracias. Sí, me gradué realmente hace poco. El repertorio que toqué fue, o sea, es un mosaico de toda la música occidental, desde el Renacimiento hasta la música contemporánea, se puede decir. ¿Cómo entendemos esto de la música del Renacimiento y lo contemporáneo? ¿Nos puedes acercar un poquito? Claro, por supuesto. O sea, el Renacimiento, le estudiamos del Renacimiento, que es más o menos desde alrededor del 1500, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, no existía la guitarra, existía otros instrumentos como la vihuela, que eso es lo que se trata de poner, ¿no? De hacer. Entonces, uno lo que trata es de ponerse en los pies del compositor de la época, ¿no? Eso es lo que hacemos. ¿Y notas alguna diferencia entre los compositores de aquella época y los modernos? Claro, por supuesto, entre cada época es diferente, ¿no? Hay cambios. Por ejemplo, los más antiguos tienden más a lo que a una composición más vocal, ¿no? Se basan más en lo vocal de sus composiciones. Ya los músicos modernos un poco ya dejan eso y ya. ¿A qué le dan importancia actualmente? Actualmente ya es la como quiere el compositor, creo yo. Hay mucho a las disonancias. Tipo juega mucho la imaginación, la creatividad. Claro. Bueno, siempre ha jugado. Siempre. Sí, pero claro, ahora, bueno, hay más texturas, ¿no? Con las que se puede experimentar, electrónicas, ¿no? Existen otros instrumentos también, eléctricos. También se puede hacer muchas cosas con eso. Iván, ¿y qué se requiere, por ejemplo, para tener el resultado en la guitarra con este instrumento, temas como este, así que queden impecables? Claro, demasiado estudio, creo yo. O sea, sí, siempre es una cosa de disciplina, de ponerse a estudiar. ¿Cuánto tiempo dedicas a la música? O sea, mínimo así unas 2 horas diarias. ¿Diarias? Si se quiere sacar algún repertorio, mínimo, sí. ¿Hay alguna faceta de creación en la que hayas ya compuesto tus propias melodías? Claro, o sea, aún no he grabado, pero sí estoy creando mis propias composiciones. ¿Y nos puedes dar el gusto de escuchar una de ellas? Claro, por supuesto. Y coméntanos, antes de eso, la introducción, ¿en qué circunstancias pudiste crear esta melodía que la vamos a escuchar? Claro, por supuesto. Esta obra me ha influenciado bastante como la música latina, brasileña también, porque tiene mucho de esto, ¿no? Del bossa nova, un poco también del jazz, se puede decir, de la música afroamericana, se puede decir un poco. ¿Cómo se titula? Jacaranda se llama esta. Jacaranda, ¿y por qué le pusiste ese nombre? Es el nombre de un árbol. Ajá. De un árbol que tiene una flor morada, a mí me gusta mucho, entonces decidí ponerle Jacaranda. Jacaranda. Vamos entonces nosotros a escuchar una creación de nuestro invitado Iván Zambrano. Esto lleva por título Jacaranda, es el nombre de un árbol cuya flor es de color morado y es una de las plantas favoritas de nuestro invitado de hoy, Iván Zambrano. Esta es la participación de Iván Zambrano aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y escuchábamos una de sus composiciones y además la interpreta a este tema musical. ¿Cuántos más tienes al haber tuyos propios? Tengo algunos también, algunos temas. ¿Cuántos te suman? ¿Has contado? Unos cinco. Unos cinco. Sí. ¿Tienes en mente de pronto grabar tus creaciones? Sí, en eso ando. Estoy tratando de concretar eso ahorita. ¿Buscando el apoyo de quién? O sea, buscar un estudio de grabación, tal vez hay algún apoyo de algún auspiciante, pero todavía estoy todavía planificando. ¿Qué género, además de esta fusión que escuchábamos también, bossa nova, como nos decías, y qué más? ¿Qué más le pones a este tema musical? ¿Lo puedes comentar? Claro, o sea, está bastante influenciado en un compositor brasileño que se llama Villa-Lobos, ¿no? Entonces, en la guitarra tiene bastante impacto, ¿no? En la guitarra clásica hay bastantes composiciones para él, entonces sí me he influenciado bastante de eso, ¿no? ¿Y el resto de las canciones también van por la misma línea? Sí, con un poco de ese toque afroamericano, diría yo, un poco con ese estilo latino, podría decir. ¿Cuánto tiempo te llevó crear estas 5 canciones? O sea, en el transcurso de unos 3 años, más o menos, o 4. 3 o 4 años. Ajá. Bueno, y que sabemos que ahora se sigue trabajando para buscar la posibilidad de que esto quede en un CD para que el público pueda llevarse y poder escuchar de cerca. Iván, ¿podrías ahora compartir algo ecuatoriano? Claro, por supuesto. Voy a interpretar la obra Preludio y Yumbo del compositor Carlos Bonilla. Thank you. hoy estamos compartiendo con un compositor, con un intérprete Nobel de nuestro país, Iván Zambrano, quien pues nos hace el acercamiento también a esas melodías que han hecho historia. Ahí escuchaban Preludio y Jumbo de Carlos Bonilla. Quería darte la palabra, nos dice Juan Pablo Moncayo. Excelente interpretación del compañero Iván Zambrano. Felicitaciones, trío sensacional y bendiciones, te dice. Ahí tienes la palabra. Muchas gracias, compañero. Muchas gracias, que le haya gustado. Los temas musicales, los temas, ¿eh? Sí. Y claro, todo es posible esto aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM y www.radiocce.com, www.casadelacultura.gov.es. Gracias a todos los amigos que nos escuchan en las radios en Loja, en Santo Domingo, en Cañar, en Baños, y todos aquellos que lo hacen a través del satélite www.corape.org.es. Iván, no sé si te gustaría acotar algo. Ya estamos finalizando este programa y quisiera que nos dejes ese mensaje de la juventud, que todo es posible en la vida cuando uno se pone ganas a esos sueños que se presentan. Claro, hay que seguir luchando, siempre se puede, hay que ponerle esfuerzo, dedicación, y las cosas irán saliendo. Bueno, y nosotros queremos sumarnos a ese sueño tuyo y decirte que te deseamos mucho éxito, que puedas consolidar ese sueño de grabar tus creaciones, ese esfuerzo de desde tu niñez hasta la actualidad. Y decirles, amigos, amigas, que músicos en nuestro país hay extraordinarios y que solo debemos dedicarles unos cuantos minutos a escuchar, a conocer el trabajo que vienen realizando, y de seguro que si ustedes lo disfrutan van a ver que después tendremos un sinnúmero de artistas renombrados aquí en nuestro país. Descubrámosles, empecemos a darles la importancia y el valor necesario. Iván, agradezco esa gentileza que has tenido de venir acá hasta los estudios de la radio, y yo quiero finalizar con algo tuyo nuevamente, y gracias por siempre regalarnos esa primicia para los oyentes de nuestro medio. Igualmente, muchas gracias. Fue un gran honor estar aquí. Muchas gracias por haberme invitado. ¿Y con qué finalizamos? Esta obra se llama Poco Convencional. Poco Convencional. Bueno, ahí nos dice todo. Gracias una vez más.